voy a cantarte salmos, gloria mía. Despierten arpa y lira, haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones, pues tu amor es tan grande que rebasa los cielos, tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, oh Dios, estás sobre los cielos y tu gloria cubre toda la tierra. Líbranos con tu diestra, respóndeme, para que tu pueblo amado quede a salvo. Dios ha dicho en su santuario, triunfante, repartiré a Siquén y dividiré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es mi yelmo y Judá mi cetro. En Moab me lavo las manos, sobre Edom arrojo mi sandalia, sobre Filisteos lanzo gritos de triunfo. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me mostrará el camino a Edom? ¿No es Dios quien nos ha rechazado? Bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. Con Dios obtendremos victoria. Aleluya. Es interesante el uso de la palabra. Nosotros hemos estado hablando del reino. Y hemos estado hablando de las llaves del reino. Y hablábamos de dos llaves principales. Hablábamos de la fe, hablábamos de la unidad. El pasado domingo hablábamos de lo que es la obediencia, que también es una llave que abre puertas en el reino. Ahora vamos a ver cómo es que esas llaves funcionan. Nosotros tenemos una hermana muy querida aquí, nuestra hermana Brenda. Y ella tiene un detalle peculiar con las llaves. Y algunos de nosotros hemos experimentado lo que sucede cuando a Brenda se le extravía a las llaves. Se forma un lío, ¿verdad? Porque las llaves son importantes. Vamos a permitir a los niños que vayan a disfrutar de sus clases. Amén. Y que los maestros lo disfruten con ellos. Porque esos maestros disfrutan la clase con esos nenes increíblemente. Una llave es importante. Ustedes imagínense que hoy yo le diga, denme las llaves de sus carros. Y me quedo con la llave de sus carros. Y cuando ustedes vayan a irse, yo no se las devuelva. ¿Habrá problema? Y bueno, se tienen que ir a pie, porque yo no les voy a dar la llave de los carros. ¿Cómo se sentirán ustedes? Se pondrán con coraje conmigo, ¿no? Me imagino que Benji va a venir a usar la autoridad de la ley. Es decir, no, esa es mi propiedad. Ahora es interesante porque en el principio de la vida, Dios le entregó al hombre todo. Todo de lo que él había creado, Dios se lo entregó a los hombres. Le dijo, te doy la llave para que tengas autoridad y señorío sobre todo lo que te rodea. Ahora, el hombre de manera voluntaria entregó las llaves. Es diferente a que yo se las quite a que ustedes me la den. Si tú me das la llave del carro, yo asumo que me estás dando el carro. Y entonces, si tú me vienes a reclamar y dices, no, tú me diste el carro. Así que te tienes que resignar, vete a pie, tú me diste las llaves, yo no te las pedí. Tú me las entregaste de manera voluntaria. Y si tú tienes la actitud de la culpa por haber entregado algo que se te había depositado en las manos, te sientas impotente, es probable que no hagas nada si te sientes impotente y me dejes con la llave. Y en vez de disfrutar de ir con el carro hasta tu casa, vayas cabizbajo caminando a pie bajo el sol. Eso es lo que ha ocurrido en la realidad espiritual del hombre. De hecho, tanto es así que nosotros vivimos una época donde la gente está desesperadamente buscando cómo salir de la realidad que se encuentra. Están desesperados, tratando de zafarse de la realidad que viven. Pero no pueden. ¿Saben por qué? Porque no tienen las llaves. La verdad es que hay muchos creyentes que tampoco han sabido cómo zafarse de la realidad que viven. Y no es porque no tengan las llaves. Algunos es porque no saben que tienen las llaves, y otros es porque sencillamente la tienen, pero no saben cómo usarla. Así que no la utilizan. Pero Dios ha entregado llaves para que tú y yo la utilicemos dentro de este nuevo ámbito en el que vives, dentro de esta nueva realidad que vivimos, la realidad del reino. Quiero que mires conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, los versos del 35 al 38. Jesús establece un diálogo. Y establece un diálogo con los discípulos. Jesús le dice a sus discípulos, en el verso 35, ¿no dicen ustedes, todavía falta 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abren los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Cosechar. Es interesante cómo trabaja la fe. De hecho, mucha gente tiene una idea un poco oscura, un poco nublada de cómo la fe trabaja. Porque piensan que la fe es tú tener esa expectativa de que las cosas ocurran y comenzar a envisionar en tu mente que las cosas van a ocurrir. Y se quedan en esa visión de lo que es la fe. A través de esta escritura yo quiero que tú y yo veamos ciertas cosas que nos van a indicar cómo esa llave que Dios nos proporciona, que se llama la fe, debe manifestarse, debe operar. No sé si tú recuerdas, pero al principio cuando cogías las llaves, cuando eras pequeño, para jugar con ellas y tratar de colocarle en una cerradura y tratar de abrir, se te hacía difícil. No tenías la destreza de utilizar las llaves, no tenías la destreza de insertar la llave en la cerradura. Y entonces se te hacía difícil utilizarla. Tenías la llave, estaba frente a la puerta correcta, puede ser que estabas frente al carro, frente a la cerradura del carro, pero no podías insertar, había algo que no te permitía. Y era la falta de práctica, la falta de destreza desarrollada por la práctica. Y eso es precisamente lo que a muchos de nosotros ocurre cuando estamos orando y orando y orando con fe. Y no recibimos respuesta. Las cosas no ocurren, la circunstancia no cambia, la realidad sigue siendo la misma, la misma. Seguimos manejando la misma debilidad, seguimos manejando la misma flaqueza, seguimos manejando las mismas limitaciones, seguimos manejando las mismas presiones, las mismas tensiones, y como que el círculo de la vida no modifica. No hay una línea recta hacia la eternidad, sino que hay un círculo que nos mantiene en circunstancias pasajeras que no nos permiten enfocar en otra dirección. Lo que este pasaje nos enseña es que muchas veces nosotros tenemos la respuesta frente a nuestras narices, frente a las mismas narices nuestras, y nosotros sencillamente no sabemos cómo arrebatarla. No es que Dios no nos ha dado la respuesta, es que nosotros no hemos sabido cómo cosechar la respuesta. No nos hemos apoderado de la respuesta. No hemos poseído la respuesta. No hemos hecho que la respuesta sea nuestra. Así que en esta mañana vamos a ver a través de este pasaje cómo es que la fe nos permite cosechar ya lo que ha sido sembrado. Primero que nada, vamos a ver cuatro cosas, pero de esas cuatro, una bien importante. Comienza este versículo 35 diciendo, no dicen ustedes. No dicen ustedes. ¿Sabe que tú y yo tenemos voz? No solamente una voz exterior, tenemos una voz interior. De hecho, la gran mayoría de nosotros refleja la voz interior a través de la voz externa. Decimos lo que estamos pensando. Así sea, cuando queremos esconder lo que pensamos, estamos diciendo lo que pensamos. Porque pensamos esconder, entonces decimos algo para esconder. Pero siempre estamos hablando a través de esa voz interna, estamos expresando lo que hacia afuera, lo que hay dentro de nosotros. Y es importante eso. Recuerden, Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 12, versículo 34, que la boca, lo que la boca expresa, es lo que abunda en el corazón. Eso me lleva a pensar, si nosotros somos creyentes, creyentes, creyentes, que creemos, nuestra palabra debe ser una palabra que abunde de creencia en Dios. Así que vamos a decir que la fe tiene voz. La fe habla, y habla con voz audible. La fe no habla con una voz que no sea audible. La fe habla con voz audible. Es importante. ¿Qué es eso de la voz de la fe? La voz de la fe es la declaración por medio de la boca de la verdad que crees en tu corazón. ¿Es importante? Sí, es importante. Es importante que yo declare con mi boca lo que yo creo. Créeme, la gran mayoría de las veces está diciendo con tu boca lo que crees. Así que si quieres saber lo que crees, escucha lo que estás diciendo. Es bien importante eso. Declaras con tu boca lo que tú crees en tu corazón. Entonces, para aprender a manejar la llave de la fe, lo que yo tengo que aprender entonces es ¿qué? A dar voz a mi fe. Es importante que yo le dé voz a mi fe. Que mis palabras hablen mi fe, que mi boca exprese mi fe, es importante. porque de otra forma no voy a estar ejercitando la fe y voy a seguir siendo un niño que trata de insertar la llave en la cerradura, pero no tiene la destreza para hacerlo. No tiene la destreza. En Salmo 107, versículo 2, la palabra dice, díganlo los redimidos de Jehová. La palabra una y otra vez va a estar tratando de hacernos entender la necesidad de que nosotros hagamos declaraciones. Declaraciones consistentes con nuestra fe. Declaraciones consistentes con nuestro Dios. Declaraciones consistentes con nuestro pacto con Dios. Es importante. La Biblia nos dice que lo desees únicamente. La Biblia nos dice que lo pienses únicamente. Puedes pensarlo. Puedes desearlo. Pero la verdad es que es a través de la declaración, es a través de la enunciación de la palabra, que cosas sobrenaturales pueden comenzar a suceder. Si yo no declaro la fe, las cosas sobrenaturales no tienen por qué comenzar a manifestarse. ¿Por qué? Miren, querido, en principio, Dios quiere que tú entiendas esto. Todo lo que tú y yo necesitamos ya se nos ha sido otorgado. Ahora, es una cosa distinta en el que se haya otorgado algo que yo necesito a que ese algo se manifieste. Todos nosotros tenemos necesidades. Y la Biblia me señala que todas las cosas ya han sido dadas en Cristo Jesús. Ahora, entonces, ¿por qué es que seguimos viviendo lo que estamos viviendo? Porque no hay declaración. Fíjense que cuando la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy, ¿qué es lo que está haciendo? En su palabra de obediencia a la palabra de Dios, lo que el débil está haciendo no es otra cosa que poniéndose en acuerdo con Dios. Dios le dice, débil, di que eres fuerte. Y el débil entonces responde a esa declaración de Dios, de una o de otra forma. Si yo creo a la declaración de Dios, yo entonces voy a decir que soy fuerte. Ahora, no es decir por decir, es decir producto de la fe. Es decir producto de creer en lo que Dios es, en lo que Dios representa y en lo que Dios hace. Así que cuando yo digo lo que Dios me pide que yo diga, me estoy poniendo de acuerdo con Él. Va a ver que cuando David vio a Goliat, lo miró, vio a aquel yo que estaba delante de él, que era un hombre enorme, David habló. Y David dijo, Jehová te ha colocado hoy delante de mí y te ha entregado en mis manos. No había ocurrido todavía nada. Pero David comenzó a darle voz. Voz a una realidad que no era una realidad aún. Y comenzó a darle voz. Y cuando hizo eso, lo que David estaba haciendo era poniéndose de acuerdo con Dios. Señor, tú lo has entregado en mis manos. Poniéndose de acuerdo con Dios. Dio voz a su fe. ¿Por qué es importante eso? Cuanto más voz tu fe tenga, menos voz tendrán tus dudas y tus temores. Cuanto más tú afirmes a través de tu voz tu fe, cuanto menos se afirma en ti tus miedos a lo que tú estás viviendo. En 2 Corintios capítulo 4, verso 13, parafraseando, dice que ya que tenemos el mismo espíritu de fe, de acuerdo a lo que es escrito, creía y por tanto hablé. También creemos y así también hablamos. En Romanos, la palabra de Dios en el capítulo 4 está allí en los versos 19 y 21, expresando cómo Abraham creyó a Dios a pesar de qué, a pesar de su estado natural, su cuerpo físico. Le era imposible procrear hijos ya. Pero él creyó a Dios. Y entonces alineó su cuerpo con la voluntad de Dios. Su cuerpo físico no podía responder a la demanda del propósito de Dios de manera natural. Para responder a la demanda de Dios, tenía que salir del ámbito natural y entrar en el ámbito espiritual. Y eso lograba Abraham realizarlo a través de su fe. Pero ¿cómo fue que fue facultado para hacerlo? ¿Cómo expresó su fe? Dando alabanzas y gracias a Dios. No entró en pánico, no entró en duda, sino que comenzó a dar gracias a Dios y a dar cánticos de alabanza y a glorificar a Dios por lo que Dios iba a hacer. Y eso fue lo que lo colocó en la misma línea de acuerdo con Dios. ¿Qué es lo que quiero que entiendas hoy? En el plano individual, todos nosotros, como creyentes, tenemos que dedicarle más tiempo a hablar nuestra fe. A dejar que nuestra fe hable en nuestras circunstancias. A dejar que nuestra fe hable en nuestras situaciones. A dejar que la fe hable en nuestras vivencias. En las demandas que la vida hace. En las consecuencias de vivir la vida. Tenemos que darle voz a nuestra fe. Es importante que le demos voz a nuestra fe. ¿Sabes? La gente se pasa más tiempo hablando de las dudas que tienen, de los temores y de los miedos que tienen, que de la fe que tienen en Jesucristo. Le dan más fortaleza a ese elemento que lo que hace es perpetuar la condición, la circunstancia, la situación, hacerlo estar presente todo el tiempo. La gente no puede ponerse de pie por medio de su fe, porque no le están dando a su fe voz. Así que Dios quiere que nosotros en el plano individual lo hagamos. Que como creyentes individuales lo hagamos en nuestras situaciones particulares. Comencemos a hablar con nuestra voz la fe que Dios ha colocado en nosotros como iglesia. También es importante que como comunidad de fe nosotros transformemos lo que hablamos. Si queremos cambiar las cosas que acontecen alrededor de nuestra comunidad de fe, lo que sucede dentro de nuestra comunidad de fe, tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Tenemos que hablar como una comunidad de fe. Tenemos que darle voz a la fe de la comunidad cristiana. Eso es lo que Dios nos dice que hagamos. Que nosotros comencemos a expresar bendición. ¿Sabes que la maldición está prohibida para los creyentes? Que los creyentes no pueden maldecir. Así que si los creyentes no pueden maldecir, lo único que les queda es entonces bendecir. Así que del vocabulario del creyente, de las oraciones que el creyente emite, de las palabras que el creyente emite, lo que debe salir son bendiciones. Imagínate que durante el tiempo que nosotros vivimos, durante los días y las horas y los segundos, en las situaciones que enfrentamos, si nosotros lo que hacemos es darle voz a bendiciones, ¿transformará eso nuestro medio ambiente? ¿Transformará eso nuestras horas, nuestros minutos, nuestros segundos? ¿Transformará eso nuestras relaciones interpersonales? Si lo que nosotros hacemos es bendecir y bendecir y bendecir. ¿Sabes que eso es lo que Dios quiere que tú hagas? Y no es únicamente para que utilices un pensamiento positivo. Cuando tú te alineas con Dios, te pones de acuerdo con Él. Así que cuando tú comienzas a bendecir como Dios quiere que tú bendigas, las bendiciones de Dios comienzan a suceder. Pero sabes que tú y yo no hacemos eso tan a menudo. La mayor parte del tiempo nosotros no estamos recordando bendiciones. La mayor parte del tiempo nosotros no estamos recordando bendecir. La mayor parte del tiempo nosotros no estamos recordando que somos bendecidos. De hecho, la mayor parte del tiempo la gente se pregunta si son bendecidos. La mayor parte del tiempo la gente se pregunta si tienen que bendecir. La mayor parte del tiempo la gente dice que no tienen con qué bendecir a otros. Amado, comienza utilizando tu palabra. ¿Sabes? Es triste que nosotros hayamos perdido el sentido de lo que decimos a través de nuestros saludos. Yo te bendigo. Yo te bendigo. Si nosotros le colocáramos a eso corazón, si a nosotros le colocáramos a eso actitud, si a eso nosotros le colocáramos peso, oh, que mucha gente bendecida habría. Pero lo decimos como lo dicen los muchachos hoy en día, te amo, como si eso fuese el dame un Whopper. ¿Eh? Es importante que entendamos que cuando decimos, oye, te bendigo, yo me estoy alineando con el deseo de Dios para la vida de mi hermano, para la vida de mi hermana. Que me estoy alineando con el deseo de Dios para la vida de mi hijo, para la vida de mi hija, para la vida de mi esposa, para la vida de mi padre, para la vida de mis amigos. Y estoy diciendo, oye, que la bendición de Dios se multiplique en tu vida, que se multiplique. Yo te bendigo, yo deseo bendiciones en tu vida. Y entonces me alineo con Dios. Y comienzan a ocurrir cosas en la vida. ¿Por qué es importante eso? Porque si nosotros no le damos la voz a la fe, si nuestra fe es una fe muda, tenemos un problema porque yo no conozco el lenguaje de señas de fe. De hecho, yo no sé si existe un lenguaje de señas de fe. El hecho es que nosotros mismos nos privaremos de cosechar lo que otro ya sembró por nosotros. ¿Por qué? Hay dos cosas que te van a privar de la cosecha que está ya lista para que tú la disfrutes. Alguien sembró. Alguien sembró salvación. Alguien sembró sanidad, alguien sembró restauración, alguien sembró liberación, alguien ya sembró restauración. Nombra la necesidad que hay. ¿Sabes qué? Ya alguien hizo el trabajo de sembrar. No ha sido tú, no he sido yo. Y todo lo que tienes que hacer es ir a recoger el fruto. ¿Qué es lo que te va a privar? Te va a privar la voz que le das al miedo y a la duda. Y te va a privar la voz de la razón. Esas dos voces te van a privar de disfrutar, de cosechar lo que ya está sembrado. Para ti, para tu casa, para tu familia, para tu presente, para tu futuro, para tu pasado. ¿Sabes que hay que trabajar a veces con el pasado? La gente carga con memorias. La gente carga con trastornos, con conflictos, con heridas, con estigmas. Y hay que trabajar con el pasado. ¿Sabes qué? Ya alguien hizo algo por eso. Y el fruto ya está, todo lo que hay que hacer es recogerlo. Fíjense que allí Jesucristo le dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Imagínense a estos discípulos mirando el campo. Y ellos son gente que conocen de la técnica de la agricultura. Tanto es que ellos sabían cuánto tiempo le faltaba para la cosecha. Ellos miraron y dijeron, oye, falta 4 meses para que este campo esté listo para la cosecha. Ahora, hay algo interesante. Y es que el trigo tiene un ciclo de crecimiento en la primavera que es exactamente 4 meses, 120 días. En otras palabras, aquel campo estaba acabado de sembrar. Es por eso que ellos sabían que le faltaba 4 meses. Porque había sido acabado de ser trabajado. Ahora, este es el detalle interesante que tiene este pasaje. Y es que, si falta 4 meses, ¿cómo es que puede estar listo? Porque Jesucristo les dijo, ¿no dicen ustedes todavía falta 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos. En otra versión dice, alzad los ojos. Y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Oye, aquí alguien está viendo lo que no es. Alguien está viendo lo que no es. No solamente alguien está viendo lo que no es. Hay dos visiones que hablan diferente. Y esto es el detalle. Nosotros nunca vamos a cosechar lo que por fe podemos cosechar mientras confesemos lo que dice nuestra razón. Nunca. Nunca. Es imposible. Nuestra razón va a bloquear la bendición. Nosotros vamos a mirar lo que está alrededor nuestro y vamos a racionalizar lo que está pasando. Y es imposible que nosotros podamos conciliar fe con la razón de nuestra mente. De hecho, tampoco vamos a poder cosechar lo que la fe nos va a permitir cosechar mientras lo que confiese nuestra boca, mientras lo que confiese nuestro labio, sea la limitación que el miedo genera, que la duda produce. Hay limitación por el miedo. Hay limitación por la duda. Hay limitación por la servidumbre que nosotros le tenemos al temor, al fracaso. La gente se limita y habla a través de ese miedo. Entonces, la voz que está hablando no es la voz de la fe. La gente se bloquea porque comienzan a hablar con la razón o con la duda. Hay gente que dice, oye, yo he visto que Dios ha sanado gente, pero a mí nunca me ha ocurrido nada. Es más, yo no creo que Dios bregue conmigo de esa forma. Hasta lo ponen bonito. Dios no trabaja conmigo así. Yo sé que Dios no quiere que yo haga estas cosas, pero yo soy muy débil y siempre vuelvo a caer en la misma trampa. Siempre vuelvo a caer en mi propia debilidad, en mi propia fraqueza. ¿Veis? Esa es la voz. No es la voz de la fe, es la voz del miedo, es la voz de la limitación, es la voz de la razón. Cuando estas cosas pasan, yo siempre me equivoco. Es como nosotros perpetuamos nuestra condición circunstancial, existencial. Amado, amada, Dios no puso la fe en tu cabeza. Dios no colocó la fe en tu razón. Dios colocó la fe en tu corazón. Es por eso que cuando tu corazón salta, la fe como que brilla. Es por eso que cuando sientes a Dios allá adentro, aunque no esté en nada con la razón, aunque no veas nada, aunque no haya nada ocurriendo, como que hay una transformación interior que te hace asumir una actitud distinta en el exterior. La voz de Dios viene no a través de la razón, viene a través de la fe. La fe que Dios depositó en nuestros corazones. El mayor obstáculo que tiene el corazón es cuando la gente trata de hablar la fe con la cabeza. No se puede. De hecho, sería bueno que nosotros aprendiéramos eso y comenzáramos a decirle a nuestra cabeza, cabeza, calla, hay otro que me encabeza. Es importante que tú entiendas eso en esta mañana. Tu fe le agrada a Dios. Tu fe le agrada a Dios. Tu fe le agrada a Dios. Así que, si eso le agrada a Dios, es hora de que comience a darle voz. Es hora de que comiences a manifestarla. Es hora de que comiences a declararla. A Dios le agrada tu fe. A Dios le complace la fe que colocó en ti. A Dios le encanta escuchar que tú hablas de lo que Él puso en ti con convicción, con certeza, con firmeza. Dale voz. ¿Sabes que cuando los israelitas le dieron la vuelta a las murallas de Jericó y Dios les ordenó que en un momento dado ellos gritaran, ¿tú sabes cómo ellos gritaron? A voz en cuello. Eso lo quiere decir, no necesitaban sistemas de sonido para que les escucharan. Esa gente gritó con toda la energía que había en ellos, con toda la fuerza. Ellos se esgalillaron allí, gritando lo que ellos tenían que gritar, y era que ellos estaban convencidos que por medio de la fe que ellos estaban hablando, aún aquellas murallas naturales iban a venirse abajo, iban a colapsar, producto de la voz de la fe que salía de sus labios. Gritaron porque creían. Es hora de que le des voz a tu fe. Recuerda que Jesucristo decía, si tenéis la fe como un grano de mostaza, ¿qué harías? Dirías a este monte, hablarías, lanzarías una declaración, lanzarías una frase, que no sería una frase cualquiera, sería una frase que lleva en sí mismo poder, porque lleva fe. Y como lleva fe, va con poder, va con convicción. Es más, le puedes decir a la tormenta que se calle, y la tormenta se callaría. ¿Qué es lo que está diciendo? Está en nosotros el utilizar lo que Él ha colocado en nuestras manos. No es tener la fe para irnos a nuestra casa, acostarnos, venir a la iglesia y venir aquí, arrodillarnos y decir, el Señor, mira que tengo este problema, que tengo este problema, y el lunes vienen a la oración con la misma situación y están 40 años orando por el mismo problema, por el mismo problema, por el mismo problema. Y nada nunca ocurre. Y en gran medida es producto de la falta de ejercicio de la fe. Tienen una fe que no funciona porque no la utilizan. Y no la utilizan a veces porque somos ignorantes, porque no tenemos el conocimiento. Hoy te estoy diciendo, es importante que le des voz, que le des expresión, que le des palabra a tu fe. Que la montaña te escuche. Que la tormenta de tu vida te escuche, que tu debilidad te escuche, que tu flaqueza escuche, que tu miedo escuche lo que tu fe dice, lo que la fe que Dios colocó en ti dice a respecto del miedo, dice a respecto del futuro, dice a respecto del mañana, dice a respecto de la enfermedad, dice a respecto de los temores, dice a respecto del pasado. ¿Qué dice tu fe? ¿Qué es lo que tienes más peso en ti? ¿Lo que dicen las cosas o lo que dice la fe que Dios, el autor de todo lo creado, colocó dentro de ti? ¿Qué dice tu fe? Es interesante. Yo no quiero que salga de aquí aplaudiendo. Yo quiero que salga de aquí hablando la fe. Porque de nada vale que aplaudamos aquí y seguimos caminando por ahí con la boca cerrada, cosido nuestros labios. Es hora de que declaremos la fe. La voz de la fe. Ahora fíjate. Jesús habló lo que veía. Le dijo, mira, vosotros decís que estos campos no van a estar listos hasta dentro de 4 meses. Claro, ellos estaban hablando también ¿de qué? De lo que veían. Habían dos realidades diferentes. Jesús habla de lo que ve. Los discípulos también hablan de lo que ve. Así que Jesús habló diferente porque Jesús vio diferente. Así que no solamente la fe tiene que tener voz, la fe tiene que tener vista. De hecho, es interesante porque la palabra de Dios dice que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. En otras palabras, ¿qué es lo que me permite ver? Es la fe. No mis ojos naturales. Y tengo que aprender a ver las cosas, no a través de mis ojos, sino a través de mi fe. Oh, sí. Entonces la fe tiene visión. Hay visión en la fe. De hecho, lo que Jesús vio fue diferente a lo que los discípulos vieron. Por eso es que la palabra de Jesús era diferente. Ellos vieron que aquello no estaba listo. Y Jesús vio que ya la cosecha estaba preparada para que la recogieran. Dos visiones distintas, opuestas. Jesús vio a través de la fe. No solamente vio a través de la fe. El ver a través de la fe, óyeme bien, le permitió ver a través de la esperanza. No hay forma de que tú veas de esperanza si no ves a través de la fe. La realidad es que no hay esperanza sin fe. Y eso te permite ver las cosas al otro lado de la oración. La oración no se convierte en ese pesado ritual de acercarse a Dios y presentarle otra vez más, estoy aquí nuevamente. He orado por esto, yo no sé, ya, es más, yo creo que ya tú ni quieres que mi marido se salve. De mi hijo, ni se diga, porque mira que desde que nació llevo orando por él. He dado ejemplo de madre creyente y nada funciona. Eso es que eso es hijo de perdición. Eso es tan como Judas. Señor amado. Es hora que nos ubiquemos en el lado que Jesús se ubica. Jesús se ubica en el lado de la fe. En un lado en donde no hay imposibilidades. En un lado en donde no hay nada que sea difícil. En un lado en donde no hay nada que no sea alcanzable. En un lado en donde no hay nada que no sea superable. Hay un lado donde todas las cosas se dan de acuerdo a la voluntad, al criterio y al propósito de Dios. Oh, viene a mi mente aquel encuentro entre Elías y los 400 profetas. A veces nosotros leemos estos relatos y como que lo leemos muy rápido. Fíjense que cuando Elías lanza el reto y le dice, bueno, miren, ustedes oren a vuestro Dios. Si él lanza fuego, miren, a mí que me corten el pescuezo. Ahora, si él no lanza fuego, yo le voy a cortar el pescuezo a todos ustedes. Yo no sé si tú te puedes poner a pensar por un momento, si tú eres uno de los profetas de Baal y tú nunca has visto nada sobrenatural, ¿aceptarías el reto? Pues claro que no. Si si yo no he visto ni siquiera una pluma de ser movida por la presencia de Baal, créeme, yo no voy a esperar que Baal lance fuego. Ahora, si yo he visto cosas sobrenaturales de Baal, yo acepto el feto. Pues yo he visto a Baal hacer cosas. Fue por eso que yo aceptaron el reto. Baal era una entidad demoníaca que había hecho manifestaciones. Oye, pero cuando Elías se alineó con Dios, aquel día ni el demonio pudo hablar. Aquel día ni las entidades demoníacas tenían permiso para hacer nada. ¿Sabes? Cuando tú te alineas, cuando tú te ubicas en el lado de la fe, oye, querido, querida, ni el diablo puede hacer nada al respecto. Es por eso que no hay imposibles. Es por eso que declara que ni las puertas del infierno mismo han de prevalecer sobre la iglesia, porque en el que está alineado con Dios, la fe sobrepasa todas las cosas, supera todas las adversidades, supera todo razonamiento, supera lo natural. Es por eso que la fe produce resultados sobrenaturales, inimaginables. Es el resultado de la intervención directa de Dios con aquel que hace lo que a él le agrada. Cuando Jesús le dice, alza tus ojos, lo que le estaba diciendo era eso. Oh, mira en otra dirección. Levanta tus ojos, estás mirando muy abajo. Estás dirigiendo tu mirada a la cosa demasiado terrenal. Alza tus ojos. Eleva tu mirada, eleva tu visión. Dirígela en una dirección que está superior a la estatura tuya. Que está superior a tus posibilidades, a tus capacidades, a tu conocimiento. Y cuando tú alzas los ojos a lo superior, lo que están haciendo es una expresión de algo que está ocurriendo dentro para que ocurra afuera. Porque tú haces eso en obediencia a Dios, en creer en Dios, en la fe en Dios, y comienzas a mirar hacia aquel que es el autor y el consumador de tu fe. Oh sí, y entonces va a poder decir, como decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Oh, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Ve, Él no está mirando los abismos de la vida, Él está mirando a las alturas de Dios. Eso me lleva a pensar cuando el apóstol decía, oye, estamos sentados en los lugares celestiales, es hora de que comiences a ver en donde tú estás colocado. Allí, con Cristo, juntamente con Cristo, es allí donde tiene que estar puesta nuestra visión. Cuando tú comienzas a ver a través de los ojos de la fe, vas a ver dos cosas que de lo contrario no puedes ver. No hay manera de que lo veas. Vas a comenzar a ver cosas que solamente se encuentran en la realidad espiritual. No está en la realidad física. Y sabes que cuando tú ves, puedes entonces hablar de lo que ves. Allá en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, se narra la historia de cuando Samaria es cercada por el rey de Siria. Y allí está Eliseo y está su sirviente. Y se encuentran que Eliseo está viendo lo que está pasando, está tranquilo. Pero el siervo vio y se asustó, le dijo, ¿qué vamos a hacer? Y dice, ¿cuál es tu problema? Mira, estamos cercados, ¿por dónde nos vamos a ir? Dice que Eliseo oró y dice, Señor, abre los ojos a este hombre. Y cuando los ojos de su siervo fueron abiertos, aquel hombre vio una realidad que no estaba viendo. Vio que eran mucho más los que estaban con ellos que los que estaban en contra de ellos. En otras palabras, era mucho más del poder que estaba a favor de ellos que el poder que estaba en contra de ellos. ¿Sabes? Esa es la realidad de todo creyente. ¿Sabes que esa es la realidad de todo hijo de Dios? ¿Sabes que esa es la realidad de todo aquel que pertenece al reino de Dios? Pero sin embargo, muchos de nosotros tenemos los ojos cerrados. No vemos la realidad de que es más lo que está para a favor nuestro que contra nosotros. Nosotros vemos que nosotros no tenemos el favor económico, o no tenemos el favor del gobierno, o no tenemos una pala en la legislatura, o que no tenemos preparación académica, o que no tenemos un buen apellido, o que no tenemos herencia cuando se mueran nuestros progenitores. Hello, querido, querida, la realidad es esta. Es más lo que te favorece, es más lo que te bendice que lo que te maldice, es más lo que está para ti que lo que está en contra de ti. Por eso es que la palabra de Dios dice que más poderoso es lo que está en ti que lo que está en el mundo. Así que es hora de que tú como individuo y nosotros como iglesia comencemos a ver a través de los ojos de la fe y asumamos una postura distinta en la vida. Pero no solamente vas a ver la realidad espiritual. ¿Sabes qué? En Hebreos 11 nos dice que vamos a ver cosas que todavía ni siquiera son. ¡Oh! Ni Panasonic se puede adelantar tanto al futuro. Cuando tú comienzas a ver a través de los ojos de la fe, vas a comenzar a tener la convicción de las cosas que aún no son. ¿Qué quiere decir eso? Mira el ejemplo de lo que Jesús está mencionando. Aquellas semillas habían sido acabadas de sembrar. Necesitaban en el mundo natural 4 meses para que crecieran y dieran fruto. Pero Jesús ya vio el fruto. Jesús estaba viendo lo que no era, como si fuera. ¿Ves? Y ya estaba diciendo que, ven, recoge lo que ya ha sido colocado para que lo recojas. Fíjate, sin que hayas hecho ningún trabajo, ya está. Es la realidad de lo que no es presentándose delante de ti. Qué distinto. Qué distinto panorama eso trae a la vida. ¿Cuánta gente está orando por algo, y orando por algo, y orando por algo, y orando por algo, y él está diciendo, mira, ya está, no me pidas, está ahí, todo lo que tienes que hacer es recogerlo, comienza a dar gracia, comienza a declarar la fe, comienza a mostrar lo que estás viendo. Y en vez de venir a la casa de Dios con cargas de cosas que no se han dado, venimos a su casa con alabanza. Venimos a su casa con gratitud. Venimos a su casa con agradecimiento. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué distinta es la vida! Eso lo propone Dios. Cuando tú comienzas a ver a través de la fe, tú comienzas a ver las promesas cumplidas. ¡Oh, qué lindo cuando tú puedes comenzar a ver promesas cumplidas! Promesas de hijo, promesas de esposo, de esposa, promesas de provisión en la casa, promesas de un lugar mejor en la vida, promesas de una intimidad más grande con Dios, promesas de victoria, promesas de sanidades, promesas de milagros, promesas de presencia, promesas de seguridad, promesas de cobertura, de protección. Comienzas a ver todo eso ya cumplido. Oh, convierte a la gente en gente sobrenatural. Ahora, es interesante, porque esto lleva a algo más. Si yo comienzo a ver lo que aún no es, Entonces, si yo comienzo a ver las cosas que aún no son, porque estoy mirando a través de los ojos de la fe, y estoy declarando, le estoy dando voz a mi fe, entonces yo estoy creando mi realidad. Mi realidad no está sino determinada por las circunstancias. Mi realidad no está sino determinada por mis limitaciones, ni por las limitaciones de mi padre, de mi madre, ni por las limitaciones sociales en donde yo esté colocado, ni por las limitaciones de la economía en la cual yo viva, ni por las limitaciones del sistema político en el cual yo esté, ni las limitaciones de las realidades culturales en las cuales yo vivo. Yo lo que estaría entonces es haciendo, ¿qué? Creando mi realidad. Fíjate, Jesucristo dijo, de acuerdo a tu fe, te sea hecho. Lo que digas con tu boca, eso se hará. Lo que está diciendo es profundo, pero nosotros lo tomamos de manera liviana y venimos a orar por las cargas y seguimos masticando el mismo chicle que ya no tiene ya ni siquiera sabor. Lo que es la pura goma que está duela hasta la dentadura, seguir masticando, y la gente sigue masticando eso hasta que se le cae la cara del diente. Y a mí casi me pasa eso. La voz de la fe, los ojos de la fe, producen recompensa de la fe. Hay un principio en el reino de Dios. Y el principio del reino de Dios es que tu fe es recompensada. Dios recompensa la fe. Tú no tienes que vivir una vida cristiana en cero, donde no hay ninguna recompensa por vivir la vida cristiana. Hay gente que ve la vida cristiana únicamente como llevar la cruz, y llevar la cruz, y llevar la cruz. ¿Verdad? Yo me casé con Gretchen, porque gracias a Dios, pero yo no me casé con ninguna cruz por eso. Yo llevo a Gretchen, yo no llevo la cruz. El principio de la recompensa está en el reino. Y se supone que todos nosotros vivamos en el reino, disfrutando de recompensas de nuestra fe. Es triste que no lo hagamos. A Dios le entristece que tú no disfrutes de las recompensas de la fe. De hecho, la recompensa es doble. Vamos a decir así que hay un salario por tu profesar la fe. El salario por tu profesar la fe es el ya. Las consecuencias de lo que tú dices. La consecuencia de la voz de tu fe. Cada palabra de fe es una semilla que tú siembras. Cada palabra. Y en cada palabra que es una semilla, está un fruto que va a ser tu recompensa. En cada palabra. Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta, la gente que siempre está cansada. Yo conozco una persona que, cuando tú la llamas, no importa qué día de la semana sea, tú le preguntas cómo está y dice, ay, agotadísima. Todo el tiempo está cansada. ¿Saben por qué está cansada todo el tiempo? Porque lo está diciendo todo el tiempo. No cambia la circunstancia, porque no cambia su lenguaje. Ahora, yo no estoy diciendo, ¿verdad?, de que es palabra que tiene poder. La palabra que tiene poder es la palabra que viene afirmada en la fe. Porque no es mi palabra, es producto de la fe que Dios colocó en mí. Claro, Dios no quiere que yo esté diciendo que yo estoy agotado, deprimido, ¿verdad? Dios no quiere eso. Sí, yo puedo expresarle a Dios mis emociones, pero Dios quiere que yo diga que yo estoy convencido de que Él es mi paz. de que Él es mi seguridad, de que Él es mi provisión. ¿Ves? Tú vas a ver en el Salmo, el salmista comenzaba a decir cosas y después él mismo corregía. Terminaba diciendo lo que era a través de los ojos de su fe. Sí, hay gente que está todo el tiempo diciendo que no tiene energía, que no saben cómo se van, yo no sé cómo voy a pasar este día está fatal. Se pasan hablando mal del trabajo, se pasan hablando mal del jefe, que no lo soportan. Hay algunos que pasan hablando mal de la esposa, que esa mujer mía ya yo no la aguanto. Otros hablan mal de la mujer de ellos, ¿verdad? Otros hablan mal de la esposa, otros hablan mal del esposo, otros hablan mal de los hijos. Óyeme, ¿y sabe lo que salen? Un montón de llagas todo el tiempo. Los están creando, ellos están creando su ambiente. Ellos están creando su realidad. Es hora de que comencemos a dar un informe distinto de la vida. Y que comencemos a ver la vida como Dios la ve. Como le decía al principio, Él está diciendo, oye débil, di que eres fuerte. Recuerdo la historia de este hombre enfermo, pidiéndole a Dios que lo sanara, que lo sanara, que nos sanara. Y Dios le dice, mira, tienes una piedra allá afuera, una piedra enorme que tenía. Vete, trata de empujarla, después hablamos. Y el hombre, como buen cristiano que era así como Huito, bien fiel, se levantó todas las mañanas a tratar de empujar la piedra aquella. El primer día, el segundo día, la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, aquella piedra no se movía ni medio centímetro. Y mira que la trataba de mover, pero no movía. Un buen día se hartó de tratar de mover la piedra. Y fue donde Dios de nuevo en oración dijo, óyeme, yo he podido mover la piedra esa ni un día. ¿Por qué no me sanas? Y ya, acabamos con este asunto. Y que Dios le dijo, vete y mírate en el espejo. Y cuando el hombre fue y se miró en el espejo, no era la misma persona. Había estado tanto tiempo tratando de mover la piedra que había desarrollado músculos. De hecho, ni siquiera se percató de que su problema respiratorio se había ido, porque en su esfuerzo físico el hombre se había sanado. Y todo el tiempo que hacía eso pensando que estaba enfermo, sintiendo lástima de sí mismo. ¿Sabes que a nosotros nos pasa eso? Muchos de nosotros ya estamos en forma, pero seguimos mal informados sobre nuestra forma. Así que vamos a hacer un informe distinto de nuestra vida. Vamos a hacer un informe distinto de la gente que nos rodea. Vamos a hacer un informe distinto sobre nuestra economía, sobre nuestra finanza, sobre nuestra salud, sobre nuestro estado emocional, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre nuestra realidad. Vamos a comenzar a hacer un informe diferente. Vamos a comenzar a hablar a través de la fe. Vamos a comenzar a ver a través de la fe. De esa es la única manera que tú vas a poder tener recompensa. Si no, vas a seguir viviendo lo mismo. Ahora, y con esto termino. Fíjense, versículo 37 y 38, en ese capítulo 4 de Juan. Dice, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. ¡Wow! Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto. ¿Sabes de lo que está hablando? Que cuando tú y yo comenzamos a caminar en esto de cosechar lo que la voz de fe produce, comenzamos a asociarnos, ¿sabe con quiénes? Con quienes le dan voz a la fe. El caminar del creyente no es un caminar solitario, es un caminar en hermandad, es un caminar asociado. Yo siembro y otro cosecha lo que yo siembro. Yo cosecho lo que otro sembró. Y todo el tiempo estamos sembrando y cosechando. Estoy sembrando con mi palabra lo que tal vez otro va a cosechar. Y otro está sembrando con su palabra lo que voy a cosechar yo. En todo el tiempo estamos en asociación. Cuando tú comienzas a caminar en asociación, vas a caminar en esa hermandad que te va a permitir hasta cosechar lo que no has sembrado. Eso es lo que produce caminar con Jesús, cosechar lo que tú no has sembrado. ¿Sabes lo que me está diciendo? Nos capacita, nos da poder para trabajar unos con otros en hermandad. Sin envidia, sin competencia, sin celo. Tú siembras, yo cosecho. Decía Pablo, Apolo sembró, Cefas cosechó. O sea, no había esa competencia, no habían fincas privadas. La bendición es para todos. Dios tiene bendición abundante para todos. Dios tiene bendiciones para ti, Dios tiene bendiciones para tu casa, Dios tiene bendiciones para tu familia, Dios tiene bendiciones económicas para ti, Dios tiene bendiciones espirituales para ti y para todos. Les sobra bendiciones para repartir. Ahora tenemos que comenzar a ser ¿qué? Portavoces de la fe. Vamos a darle voz a la fe. Es hora de que le demos a la fe que tenemos voz. Es hora de que comencemos a ver las cosas por el lado de la fe que Dios nos ha dado. Para que podamos entonces comenzar a disfrutar de las recompensas que esa fe nos proporciona. Y entonces vivir en asociación. ¿Qué es lo que te quiero decir? Ya es hora de dejar de postergar la cosecha. ¿Sabes qué? Dios ya ha hecho fruto en abundancia para ti, para tu casa, para tu familia. Ya el fruto está dado. Ya el fruto está dado. Es hora de comenzar a declarar sobre nosotros mismos. De decir las cosas que Dios dice de nosotros. De decir las cosas que Dios dice de nuestra casa. De decir las cosas que Dios dice de nuestra provisión. De decir las cosas que Dios dice sobre nuestras debilidades. Oh, Pablo decía, en mi debilidad es cuando me fortalezco. Porque es Dios en mí. Oh, poder de gloria, sí. Ya yo no tengo que estar diciendo que soy débil, que soy flojo. No. Tengo que declarar lo que Dios dice. Es hora de empezar a levantar nuestros ojos y ver las cosas a la manera de Dios. Es hora de ver que nosotros estamos bendecidos, no maldecidos, que estamos favorecidos, no desfavorecidos, que estamos acompañados, que no estamos solos, que no estamos abandonados. Que no estamos tirados en el camino. Hay alguien que dice que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Hay alguien que dice aquí, yo no te dejaré ni te desampararé, sino que te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Cuándo? Todo el tiempo, todo el tiempo. Es hora que empecemos a disfrutar de las bondades de Dios. Es hora que comencemos a ver cómo todas nuestras necesidades son satisfechas en Cristo. Todas, todas, todas. La cosecha de Él está lista. Alza tus ojos. Dios está esperando que te muevas. Dios está esperando que hables. Dios está esperando que actúes. Los campos están listos para que disfrutes de la cosecha. Dios te ha ungido para que traigas a realidad la cosecha que Él tiene para ti. ¿Qué vas a hacer? te vas a alinear con Dios, te vas a poner de acuerdo con Dios, vas a decir lo que dice Dios, vas a hacer lo que Dios pide que hagas. Lo mejor que puedes hacer para tu vida es actuar en conformidad con Dios, hablar, pensar en conformidad con Él. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta mañana.